Bueno, primero un gustazo, la verdad estoy re contenta con estos encuentros, me parece que hacen falta, y bueno, y algo muy loco, o sea, en realidad una compañera de ustedes, Susana, cae un día en Uruguay, primero nos mensajeábamos, por las cosas que compartíamos, ella preguntándome cosas allá de Uruguay, cuándo hay un desfile, cuándo hay una llamada, cuándo hay un toque, cuándo esto, cuándo lo otro, y bueno, después por otra ocasión, ¿no?, de fallecimiento de un amigo en común, también metido en la comunidad cantombera, y cae ella un día en patrimonio, ve la movida desde adentro, participa desde adentro y me invita al tercer encuentro. Y me dice, pa, pero mirá que es lejos, no sé qué, y ta, y son 3 días. Y le digo, lo hablamos y ya me lo agendo para dejar medio arreglado las pequeñas cosas allá en Uruguay. Y me vine y estoy fascinada. Estuviste dando una charla en la que hablás, bueno, un poco contás la historia del candombe, cómo nace, cómo vos lo viviste ahí en Montevideo, en un barrio. Sí, yo nací, o sea, en lo que viene a ser la cuna del candombe, ¿tá? Barrio Sur puntual. Tengo el plus agregado y la bendición de haber nacido también en el medio mundo, y tengo la desgracia de ser desalojada también del medio mundo. Que en plena dictadura, en el año 78, los milicos nos echaron. Creo que en esa época, en plena dictadura, no servía tener mucha gente pensante, ¿no? Y ahí éramos 56 familias. Era una comunidad entera, si nos ponemos a mirar, porque eran familias, todas familias grandes y numerosas. Y estamos con esa disyuntiva, si lo queremos decir, de que en Argentina o los argentinos nos están robando el candombe. Entonces desde ahí también es donde vienen mis ganas de contar esta experiencia, y no siento que la hayan robado, al contrario. Siento que a raíz de los desalojos, tanto de Medio Mundo como de Ancina, el candombe se empezó a desparramar por todos lados, y bueno, y hay otra gente que el candombe le llega, que el candombe le hace esto, poner la pielcita de gallina cuando lo sentimos, y que intentamos hacerlo con mucho respeto. O sea, ¿qué es lo que yo veo de acá de Argentina? Que lo intentan hacer con mucho respeto, y esto está genial, ¿no? De llamar de repente a alguien que sepa o que quiera contar y compartir esto. Entonces, no lo siento como un robo, no lo siento como un abuso. Y si de repente uno, si viene de otro lado y vemos, no sé, algo como que medio, lo están haciendo mal, o sería mejor que vayan por este camino porque por este ya pasaron X cosas, bueno, poder también compartirlo y transmitirlo, ¿no? La importancia, yo decía los otros días, la importancia del estandarte, que bueno, que ayer no se estuvo, y eso, bueno, será un tema para charlarlo después en el grupo, ¿no? Bueno, las cosas primordiales que tenemos que tener, porque no puede ser una llamada sin un tambor, si vas a tocar. Y bueno, no puede ser una llamada o a un encuentro sin tu estandarte marcando que es tu nombre y tu bandera, ¿no? Como una defensa también, ¿no? Es la banderita que, bueno, que nos hace avanzar, el estandarte. ¿Cómo ves también un poco del movimiento de mujeres, bueno, mujeres en el candombe también, y lo que pudiste ver acá, ¿no?, en este encuentro? Bueno, nosotros allá en Uruguay tenemos, obviamente, muchas mujeres tamborileras y candomberas. Hay muchos grupos, cantidades, tenemos a la Melaza, por ejemplo, y después tenemos, bueno, el coro Afrogama, el coro, o sea, viste, cosas de mujeres en cantidad. Pero lo que veo, viendo ahora y experimentando esto, de que allá estas cosas no sean, sino es en lo individual. No se hacen estos debates para saber y poder compartir, a ver, bueno, ¿qué nos está pasando? Esto que hablaban ayer en uno de la charla, ¿por qué los hombres están más agresivos? ¿Por qué está saliendo más a la luz todo esto de maltratadores, de que pegan? No nos pusimos a pensar de que los hombres se están dando cuenta de que juntas y unidas somos y podemos. Entonces, bueno, ¿cuál es la herramienta del hombre cobarde? Es maltratar, pegar, humillar, matar. Porque como no tienen otra, no tienen esa impronta que tenemos nosotros, de ver cómo podemos solucionar, cómo podemos arreglar, dialogando, compartiendo, intercambiando. Y eso creo que en Uruguay por eso esas cosas no pasan. A ver, nos juntamos para la marcha de la mujer, nos juntamos, ¿entendés? Pero no esto, esto, hace falta esto. Un día entero, dos días, tres días, pero un fin de semana donde hablemos de todo. Donde nos saquemos las cargas, donde podamos contar nuestras cosas, donde podemos intercambiar, donde también se hacen toque, o sea, el baile, yo qué sé, no sé, la verdad me voy maravillada, maravillada. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes, y a seguir adelante, que es uno también de, cuando cerremos una de las, de los aportes o comentarios que les quiero hacer, ¿no? Eso, de seguir adelante y que todas nos precisamos, todas, todas, y tienen que ser juntas. Y lo individual no, no sale, porque si vos también querés hacer una cuerdita de tambores, un solo tambor no puede tocar. Necesitas el chico, el repique y el piano. O sea, ya para tocar candombe precisamos tres, para arrancar. ¿Está? Así que seguir adelante, ¿eh?